¡Solo éxito! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Esto es el Top 20, las 20 mejores canciones de la semana. En este bloque voy a tener dedicatoria a distancia en las plazas donde el tiempo lo permite, ¿eh? Porque hay unas plazas en las que esta época de comerciales y de que todo mundo se quiera anunciar para agarrar los aguinaldos, pues no alcanza a programarse algunas partes del Top 20. Pero bueno, mando un mensaje. Talía de Guaymas dice: hola, primero quiero decirte que tu programa está muy padre. Y quiero mandarle un saludo a la prepa Magón del grupo 302, especialmente a las hermanitas Tim, Mayra, Diana, Betty y pues yo, para el hermanito preferido, Chin, dice. Y esto lo escribe Talía, órale pues, de el fraccionamiento Los Ríos. Saludos para ti. Número 12. Bueno, pues para toda esa raza, va un saludo al grupo 302 del Magón ahí en Guaymas. Esto es De la Quinta Estación, su segunda semana en la lista de éxitos. Me muero. Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas. Y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Dedicatoria a distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. En diciembre tenemos que ser muy veloces con el Top 20 para cuadrarlo dentro de los tiempos, porque medio mundo se anuncia, así que me voy rápido con la dedicatoria a distancia para poner una rola. Bueno, Omar, te quiero pedir un favorzote. Quiero que me digas qué puedo hacer para andar de novio con una chica que vive en otra ciudad, pero todos los fines de semana viene para la ciudad donde yo vivo, ¿entiendes? Entonces yo me enamoré de esta chica, empezamos a salir los dos, muchas veces salimos y todo muy padre. Entonces yo le dije un día que si quería ser mi novia y ella me contestó que no, porque no vivíamos donde mismo y que esperamos y que estábamos separados. Me echó un rollo. Por eso, Omar, quiero que me ayudes para ver qué puedo hacer para andar de novio, porque la verdad, yo la quiero y la amo mucho. Esto lo escribe, bueno, escribe como si fuera un hombre, pues, se llama Karina. Pero bueno, a lo mejor yo usó ese nombre. Pero bueno, híjole, pues ¿cómo le hacemos, mi amigo? Para que le digas que la quieres y se pongan de novios si están lejos. Pues dile que la distancia no es un problema, convéncela, ponte romántico, algo, y hazle sentir seguridad para que pueda estar contigo, pues por lo menos los fines de semana. Te soñé, estaba despierto y te miré, pensé en soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte al despertar. Y mirarte descansar, segura y junto a mí. Te soñé y estabas tan bella, tan mujer. Pensé no podría imaginar qué sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti me encuentro. No creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti Top 20. Seguimos en la lista de éxitos y ahora viene el lugar número 11 esta semana. Va para Yair y su maldito, maldito amor. Cada beso de ti que probé se eternizó en mi piel. Cada caricia callada hoy grita un te quiero. Cada roce en tus labios de miel me desgarra la vida, me quiebra hoy la fe. Tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el cielo. Maldito amor que se me ha robado el aire y la respiración. te puedo olvidar. Llevo tu espina clavada en el fondo del alma. Aún recuerdo tu olor como ayer, cuando tú me abrazabas vencida de placer. Tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo. Las 10 mejores canciones de la semana vienen en un momento más. Señoras y señores, muy feliz Navidad. Estamos a escasos días, 15, 16 días de la Navidad, señores. Así que hay que desearse muchas cosas buenas. Ya vuelvo.